Ununo. Ununo. I don't know. Yo nací en el barrio y aprendí cómo se lucha en esta vida. Yo nací. Momento, Ozuna, yo soy yo. Así uno odisea pa' llegar donde yo estoy. Gracias a Dios le doy por todo lo que más da hoy. Playita, cantera, la cole y el barrio. Esto es amor del puro, día sin horario. De donde ya salieron ready pa'l escenario. Pero no te confundes que en la cuna de sicario. Saludo a mi gente, que aunque no esté presente, yo pienso en todito mis dementes. Señor presidente, no le roben la educación a un niño pa' que no te salga delincuente. Somos nosotros, venimos desde abajo.